Mi nombre es Stigma, soy luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, luchador profesional del Consejo Mundial de Lucha Libre. Soy un luchador de tercera generación, ya tengo 11 años en este bonito deporte. Y bueno, como lo dije, soy luchador de tercera generación porque mi abuelo, mis tíos abuelos fueron luchadores. Posteriormente, mi señor padre, mis tíos, los hermanos de mi papá fueron luchadores y posteriormente pues yo soy la tercera generación, ¿no? Que ya soy el único luchador de toda esa dinastía vigente, ¿no? Y pues la verdad muy, muy contento de representar este bonito deporte, de representar al estado de Puebla y llevar la lucha libre, de ser un representante de mi estado en llevar a la lucha libre a la mejor empresa que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Mi abuelo luchaba, yo vengo de la dinastía que se llamaba la dinastía Sito, Sugisito, Uroquisito y mi abuelo Manuel Robles. Mi señor padre luchaba como el Jabato, él fue básicamente 11 años los que él estuvo activo. Posteriormente salió la oportunidad en que tomara riendas de la administración de este inmueble, de la Arena Puebla. Y bueno, pues yo desde que tengo uso de razón, pues mi vida ha sido lucha libre. Desde chiquito, pues yo viví en este bonito deporte, en este deporte tan mágico que mueve masas, por así decirlo, y que en un momento dado, pues como te digo, desde pequeño, el hecho de ver a los luchadores que antes los consideraba mis ídolos y que hoy en la actualidad pues ya son, no son mis ídolos, son compañeros míos, ¿no? Entonces es algo muy padre porque uno vivió con ver a esos ídolos de carne y hueso y en la actualidad pues luchar ya con ellos o ser compañeros de esquina y compañeros de trabajo, pues es algo muy padre, son experiencias muy padres que pues la vida y te va dando. Bueno, pues mira, yo nací en el año 91, pues básicamente a mí me tocaron los ídolos de los 80s, 90s y bueno, pues ya en la actualidad los 2000, los luchadores que salieron en la década en el nuevo milenio, que son ya luchadores a lo mejor ya un poquito son un poco más grandes que yo, pero que yo ya tuve la oportunidad de trabajar con ellos, de luchar con ellos, al igual que luchadores ya, como le decimos en este medio, luchadores ya leyendas, ¿no? Por decirte, un Negro Casas, Máscara Año 2000, Fuerza Guerrera, luchadores que hicieron época en su momento y que siguen vigentes luchísticamente hablando. Y dentro de mis ídolos, pues estaba el Negro Casas, el Hijo del Santo, Atlantis, ya de los luchadores ya de un poquito más recientes, por así decirlo, de los 90s, 2000, Shocker, el Rey Bucanero, Último Guerrero, luchadores que todavía son vigentes en la actualidad, y ya de la última camada que hicieron boom, pues bueno, en su momento, pues Místico, Místico, Volador Junior, luchadores que ya son los que están ahorita marcando una pauta dentro de la lucha libre mexicana. Pues la verdad me gustaba ver lucha libre, yo no tenía así como que predilección al bando técnico rudo, porque a final de cuentas a mí me gustaba ver lucha libre, ¿no? Ver los castigos que hacían los rudos sobre los técnicos y luego los lances, la espectacularidad del bando técnico, ¿no? Entonces es una combinación y la verdad yo me hice como que muy neutral. Te puedo decir que me gustaba ver al Hijo del Santo, pero también me gustaba ver al Satánico, a Pirata Morgan. Entonces yo no tenía así como que no me inclinaba por un bando en específico, la verdad. Me tocó ver, o sea, cuando veía lucha libre, ahorita ya es, pues ya lo ves a través del celular, ya lo ves ya. Pero antes yo recuerdo, ¿no? En el canal de película, los fines de semana, siempre eran las películas de blanco y negro del Santo, ya las de a color, ¿no? Que los ídolos del ring, que Mil Máscaras, Su Hermano Dos Caras, y Tinieblas, ya que hacían películas, ¿no? Que marcaron también una pauta para que la lucha libre se diera a conocer, a través de que la cultura mexicana se diera a conocer a otros, a que llegara a otras partes del mundo, ¿no? Entonces fue lo que ayudó. Yo crecí con ese tipo de películas y sobre todo, ¿no? Viendo la lucha libre aquí en la Arena Puebla, caso concreto, pues los lunes, ¿no? Ver a los luchadores y cuando estaban en la televisión, verlos en la tele los sábados y luego si venían acá el lunes, pues ya los veía también en vivo acá el lunes. Entonces era para mí algo, era algo muy padre. Porque aparte yo entraba al vestidor, yo le decía a mi papá, oye, quiero una foto con él, y entraba yo con él, y me dejaba tomarme la foto con él, estar ahí un par de minutos conviviendo con los luchadores. Y es lo que te digo, después de verlos como ídolos o como alguien así, súper, una superestrella, ahora ya verlos como compañeros es algo bien padre, ¿no? Es algo que pues la vida te da y la constancia y el ser persistente en tus sueños. Tengo mi colección de máscaras profesionales de luchadores que me obsequiaron y hice mi colección de máscaras y bueno, pues también así como lo que hice después fue que el tener ya la colección y el tener la colección de máscaras en una maleta, pues ahorita con esto de las redes sociales hay mucha gente que le gusta comprar, colecciona máscaras. Entonces vendí algunas máscaras que pues la verdad sí fueron de luchadores que hicieron historia en la lucha libre y que otras personas le dan el valor, ¿no? No porque yo no se lo dé, sino gente que le puede dar un mejor lugar, ¿no? Entonces, pero sí tengo mi colección todavía de máscaras, ya de autógrafos, ¿no? Pero sí tengo fotos con luchadores, por ejemplo, el Vampiro Canadiense, Octagón, híjole. Pues te diría de quién no tengo, pero sí, la verdad es que sí tengo buenos recuerdos de ahora mis compañeros. Pues me tocó en el año 2015, el Consejo Mundial de Lucha Libre cada año organiza una gira porque tiene un convenio o una sociedad con una empresa japonesa de lucha libre, con New Japan Pro Wrestling, y yo fui del contingente en ese año, de los, me parece que éramos como 20 luchadores, 25, que fuimos a Japón. Tuve la oportunidad de conocer Japón. ¿Por qué fui a Japón? ¿Por qué? Porque yo en ese un año antes yo ya había ganado dos máscaras aquí en la Arena Puebla. Entonces yo creo que fue el boleto para ganarme ese viaje, ¿no? Ya la gente ya me ubicaba, entonces fue para pues en un momento dado darme a conocer ahora en otras partes del mundo que saben de lucha libre. Entonces para mí fue una experiencia muy padre y posteriormente pues conocer Sudamérica, conocer Estados Unidos, pues ya también he tenido la oportunidad de conocer distintas partes del mundo y sobre todo también de nuestro México, conocer también una gran parte de la República Mexicana. Pues es una experiencia súper padre, ¿por qué? Porque así como ellos te piden la foto, pues yo también lo viví, ¿no? Yo también fui parte de esos niños que también se tomaban la foto con sus ídolos. Y el ahora ver cómo los niños, no solamente los niños, sino la gente que le gusta tu trabajo, que te pide un autógrafo, una foto, y que a donde vayas ya te conozcan, pues es algo bien padre, porque dices que es donde dice uno que ha valido la pena, que uno ha tratado de hacer las cosas bien, y pues solamente lo que me queda es seguirlo haciendo de la misma manera o mejor todavía. Agradecer este espacio que nos están dando. Agradecer y sobre todo, ¿no? Que sigan a la mejor lucha libre. La mejor lucha libre es la del Consejo Mundial de Lucha Libre, la lucha libre mexicana. Son 88 años ya de historia en nuestro país y que ha traspasado fronteras. Si tan solo en los mundiales, cuando van cuando juega México en un mundial, ver al aficionado con la máscara de algún luchador. Es muy representativo, ¿no? Yo creo que la lucha libre en México es parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, y sobre todo ser un representante de llevarla a otros países es algo muy, muy bonito. Y bueno, pues síganme en mis redes sociales, Estigma CMLL en Instagram. Facebook casi no uso, como te lo dije, uso más el Instagram, sobre todo por los hashtags, que el alcance, ¿no? Ya de las fotos o de la publicación que haces, yo estoy un poquito más metido. Y nada, pues agradecerles y hacerles la cordial invitación aquí a la Arena Puebla todos los lunes, 9 de la noche. Bueno, el nombre de Stigma, cuando yo ya estaba yo entrenando lucha, yo ya estaba ya por debutar, yo no tenía ningún nombre, no tenía ningún personaje. Me recuerdo que mi papá me decía, ya en cualquier chico rato, yo en una función que haya, vas a subir. Y bien recuerdo que fue en una función, me dijo que iba yo a subir de refere, ¿no? En esa ocasión me dijo, ¿sabes qué? Vas a subir de refere para que le vayas perdiendo el miedo al público. Va a ser una función para una universidad aquí en Puebla, la Ibero, una kermés hubo, y llevaron lucha libre. Entonces, pues me dice, pues tú vas a subir de refere, pero pues ¿cuál va siendo la sorpresa? Pues que no era de refere. Entonces me dice, ¿sabes qué? Hoy vas a debutar. Le digo, pero es que yo no tengo cosas, no tengo absolutamente nada. Me dice, pues vamos a buscar, vamos a ver ahorita qué podemos ahorita, con qué puedes subir para que pues te sientas cómodo y ya. Recuerdo que fuimos a una tienda a comprar unas mallas y unos tenis deportivos. Y subí improvisado, ya subí con una máscara también improvisada. Le digo, no tengo el nombre. Me dice, ahorita yo te anuncio, tú tranquilo. Y ya cuando, me acuerdo que yo fui el que abrió la función, la subí en la primera lucha, y me dicen, y me anuncian como Stigma. Y además alcé las manos. Y me gustó el nombre. Posteriormente yo ya me di a la tarea con investigar qué son los estigmas. Los estigmas son las marcas, ¿no? En la religión católica, ¿no? Los estigmas. Los eventos sobrenaturales, por así llamarlo, que luego ocurren. Hay una película también de que habla de referente a eso. Entonces me gustó el nombre, porque es un nombre muy corto y que a la gente se lo puede grabar. No es un nombre tan largo, es un nombre corto y que puede pegar, ¿no? Entonces me gustó el nombre. Te digo que yo ya me di a la tarea de investigar. Y bueno, pues acá simbolizo en mi equipo. Obviamente, como ahorita ya cambié los colores, mis colores originales eran negro con rojo, dorado. Entonces, pues ahorita para darle una refrescada a la imagen, pues tuve que cambiar un poquito los colores. Y sobre todo, ¿no? Dejar marca en la lucha libre, dejar huella en la gente que viene a ver lucha libre, que me viene a ver, que se lleve ese buen sabor de boca. Básicamente es dejar ese estigma, literal. A través de mi trabajo, dejar huella, que la gente te recuerde como lo que te ve, ¿no? Como un ídolo, como su máximo. Y así mismo, pues también inculcar, ¿no? A través de ahora con las redes sociales, pues llevar, ¿no? Un poquito de mi vida cotidiana al público. Y si se llega a identificar con lo que yo hago, pues eso está padre, ¿no? Vas teniendo... vas creando en la gente pues ese ídolo, ¿no? Que es lo que uno espera, ¿no? Que es por lo que uno está trabajando, básicamente.